programa que tiene una gran importancia en función de que, como ustedes bien lo saben, porque han sido quienes se han inscrito y han tramitado, digamos, estas ayudas que otorga el Estado Municipal, es acompañar a las familias casualmente en esto de poder mejorar su vivienda, iniciar su vivienda, refaccionar su vivienda. Sabemos que siempre esto es muy difícil para todas las familias, que además lo que hacen es llevar adelante procesos de autoconstrucción, digamos, ustedes lo hacen ustedes, o siempre también existe mucha solidaridad en el sentido de que muchas veces un familiar que les ayuda a la construcción es un vecino, un amigo, y nosotros como Estado Municipal poder apuntalar este proceso nos parece sumamente importante e interesante. Así que en este caso, bueno, es una partida presupuestaria destinada a determinado tipo de familias. Bueno, como bien lo decía Mabel, en este caso hemos apuntado más a aquellas familias que tienen algunos de sus integrantes con discapacidad, donde hay temas de hacinamiento y demás. Así que bueno, es doblemente importante lo que estamos haciendo con esta entrega, que además complementa varias entregas que hicimos a lo largo del año y nos permite cumplir con toda la expectativa que teníamos presupuestaria, que es de ayudar alrededor de 200 familias por año, y hemos superado este número en todos los años que hemos venido trabajando con el acompañar. Así que es doblemente el mérito, no solo del esfuerzo presupuestario que hace el municipio, sino también del equipo técnico que lleva adelante este programa a través de la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario, porque este es un programa que requiere de la visita, digamos, de la dupla técnica. Va el técnico en construcción, va la trabajadora o el trabajador social, les hace la visita, evalúa qué es lo que ustedes van a hacer, sugiere también cuando ve que hay cosas que se podrían hacer de otra manera o utilizar mejor los materiales. También esto es muy importante, y quería recalcar en este aspecto que el equipo técnico está disponible. Si ustedes quieren hacer consultas cuando vayan a iniciar la construcción, una vez que se han podido comprar los materiales, pueden hacer consultas, porque en general las viviendas que ustedes van a hacer son viviendas que no han tenido la oportunidad de la planificación por parte de un arquitecto, de un ingeniero, sino que ustedes lo van construyendo a medida que van teniendo disponibilidad de dinero y que van pudiendo avanzar en la construcción. Así que la apoyatura técnica está. Si ustedes necesitan, más allá de las visitas que ya se han hecho, evacuar algunas dudas o hacer alguna consulta, eso está disponible. Y la otra cosa que también siempre nos gusta recalcar es que ustedes van a recibir una tarjeta precargada, y que con esa tarjeta pueden buscar precios, pueden conseguir la mejor calidad, recorrer los corralones. No están obligados a comprar en ningún lugar. Ustedes pueden hacer lo que hacemos todos cuando tenemos que comprar materiales. Recorremos corralones, buscamos ofertas, buscamos calidad, y para que en definitiva les rinda mucho más esta ayuda que les brinda el Estado Municipal. Y también poner en valor de que este programa se financia con el impuesto al baldío, con parte del impuesto al baldío. Por lo tanto, también hay un esfuerzo de los contribuyentes, que son quienes nos permiten poder sostener este tipo de programa. Así que bueno, saludarlos nuevamente a todos, instarlos a que, como les decía recién, busquen precios, recorran la ciudad, busquen calidad, y que nosotros siempre los vamos a seguir acompañando desde el lado de lo financiero, como también desde el lado del acompañamiento técnico del programa. Así que bueno, muchas gracias a todos y buenos días.